te presentamos nuestro programa Desde el Smidl. Todos los jueves desde las 20 horas en 8 de octubre y Smidl por ciudadana1033fm.blogspot.com. Igual lo voy a pasar por el Facebook, ¿no? Lo vamos a pasar. Arrancamos una noche más acá, desde el Smidl, justamente con Radio Ciudadana 103.3 FM y con Rosario, con Rosana Rodríguez. Rosana. Bueno, muy buenas noches para todos, estimados radioescuchas. Hoy, en un día tan especial, en un día donde el amor tiene que salir a las calles de Roma. Porque, ¿habrán escuchado hoy la noticia? Vale, de rumores de comienzo de una guerra. Lo que podemos hacer desde acá para aportar en algo luz a nuestro amado planeta, a nuestra amada Tierra, es regalar una sonrisa, regalar un abrazo. Mantenemos, a pesar de las noches oscuras que nos enfrenta la vida, mantenemos la luz encendida. Entonces, desde acá comienza nuestra primera charla desde el corazón, desde el corazón de Yesmir, donde podremos estar con seres que tenemos en el donde habrá diferentes seres, donde podamos formar parte del diálogo haciendo consultas, pero también sorprendiéndonos a quién le gustaría tener en esta mesa entre amigos desde la radio del bar. Por mi parte, muchas gracias, estimado Rubén, por este espacio. Muchas gracias, compañera Silvia, por estar acá, por su presencia femenina. Porque la amistad y el amor es lo que hace. Así es, y no olvidemos que estamos próximo a un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cuando en realidad eso es decir algo, porque el Día de la Mujer es todos los días del año, ¿no? Así es. Tenemos que recordar que nuestras madres, nuestras novias, nuestras hermanas precisan nuestro respeto, nuestro amor y nuestra ayuda las 24 horas, los 365 días del año. Poner un día de la mujer para que aquella voz un día pueda pasar, resuene en la voz de la mujer, resuene en la mujer de todos los olvidados, y en aquellas que están diciendo que no se animan a levantar su voz, que sientan que son respaldadas por sus hermanas. ¿Qué opinas, Silvia? Habla tú. No. Hola, hola. La verdad es que las mujeres somos tan importantes. Que... Claro. Sin nosotros el mundo es diferente, ¿no? Y tendría un poquito menos de rosas. Capaz que para los hombres, o algunos hombres, también un poquito menos de espinas. Pero le faltaría el perfume. Claro, toda la vida, ¿no? Nosotros somos el complemento con el hombre, toda la vida, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy es un tiempo de más allá de los géneros. Hombres, mujeres, mujeres, el amor más allá de nuestro sexo, de la sexualidad, pero por sobre todo el amor. Bueno, acá los presentes se quedan haciendo preguntas, hoy vamos a tratar de preguntas de los sexos. Todo un personaje, la verdad que transmite alegría, fuerza, esperanza. Una vida tan rica que ahora en breve va a estar llegando y vamos a empezar a hacerle preguntas incluso de su niñez, porque una persona se esfuerza desde que empieza a caminar. Entonces ahí nacen los artistas. Capaz que la persona se forja desde el vientre de la madre, ¿no? Quizás también, es verdad. Pero a lo primero, como que traen la información de mamá. aquello que vamos mamando. Y donde terminaba la etapa, empezamos a mostrar aquellas cosas que nos empiezan a mostrar a nosotros. Y es cuando las empezamos a manifestar. Vamos a consultar a Nicky, que está en las Bronques, porque tiene una voz prodigiosa. Pero yo ya le voy a ir avisando que está dando comienzo esta entrevista. Muy bien. Estamos aguardando justamente que se siente el compañero para arrancar de lleno ya con la entrevista de Rosana. Bueno, vamos a esperar unos 5 minutitos, que estamos esperando unos compañeros. Entonces vamos a contarles una breve reseña. Yo conocí a Ricky en un tipo, seguramente ha sido un gran mujer de Chile del Carnaval, donde estaba participando los hijos de Dios. Me acuerdo que nos habían pedido apoyar porque a los compañeros les faltaban bailarinas, y vimos desde Salinas, un grupo de amigas, a apoyar esa comparsa porque era la llamada de una. Ahí es cuando empiezo a conocer al señor Ricky. Buenas noches, gente hermosa, gente de la radio. Estamos acá saludando a la gente del Facebook de Tío Ricky, porque va a salir en vivo. Así ya está saliendo. Ya estamos saliendo en vivo. Así que aquellos que los tengan como contacto, los invitamos a vernos, a hacernos preguntas y a participar del mágico camino de tu vida. Si quieres tomar nuestra mano para hacer un viaje en el tiempo y recordar a aquel niño que soñaba con Rosalona. Verdad. Bueno, ya me emocioné. Buenas noches. Buenas noches. La verdad que muy contento de agradecerles la invitación. Y estoy muy contento de poder expresar todo lo que uno realmente siente de pequeño. Y digamos que me enamoré del candombe el día que se cruzó Rosa Luna en el jardín de las comparsas. Hermosa. Espectacular. Por favor, yo creo que nos enamoró a todos con su piel cobre, con su latido, con su candombe que llevaba flor de piel. ¿Quién nos enamoró de esa negra gigante que llenaba la calle con sus pasos y hacía retumbar la tierra al sonar del tambor? Yo pienso que ahí fue justamente, sentí esa sensación de que me gustaba. Bueno, venía de gente de carnaval, mi abuelo Palacios era carnavalero ya de Soriano, Dolores, y todo eso yo creo que uno lo lleva adentro. El hecho de juntar gente, de transmitir y expresar cultura es fundamental. Y sí. Que tus orígenes, tu familia, había sido una parte indígena. Esa parte tan importante que caminó sobre nuestra tierra, acá sobre nuestro paisito, sí, con la cultura negra, que sí, se abrazaron, que echaron raíces y que generaron en nosotros ese palpitar hoy por hoy por el tambor. Entonces, tu corazón late cuando suena el tambor. Pero contanos un poquito de la historia de tus bisabuelos, de esos gritos, de esas canciones, sí, que llevan en el tiempo. Bueno, el abuelo Manuel Palacios, su esposa Irene, vivían allá en Soriano Dolores, y en esa zona estaba mi bisabuela también, a pocas cuadras. 105 años cuando falleció la bisabuela. Divina, tomaba vino tinto, fumaba tabaco. Muy observadora de si tenía muy prolija la casa. Ella muy prolijita era. Me recuerdo de eso poco porque, bueno, era muy pequeño. Y llegamos a sacar una foto que después la vamos a subir. Después la vamos a subir, la vamos a... ¿Te animás a dar vuelta a esto? Sí. Dáselo a ellas. Sí. Ahí va. Alguien se anima a... Ahí va. Lo das vuelta y se lo das a las chiquilinas. Así lo... Más cerca. Y nos ayuda a grabar. Impecable. Y bueno, ahí tenemos la descendencia. Está mi madre por ahí que está presente hoy en esta noche. Vamos a robar una palabrita luego a tu mamá. Sí, obvio. Sí, se anima. Y la verdad que fue disfrutable toda esa época. Mis abuelos nos esperaban en una entrada de piedra al piso y una enredadera muy linda, un rosal o algo así. Y nos servían en ese rinconcito el desayuno, era espectacular. mis tíos todos pintores. ¿Qué recordás? ¿Qué perfumes recordás? El café con leche, el café con leche. Unas tazas inmensas de grande de café con leche, espectaculares. La sopita de café con leche. Es espectacular, espectacular. Era numerosa la familia, muy numerosa, sigue siendo. Los Palacios siguen allá en Dolores Soriano, siguen habiendo unos cuantos por Buenos Aires también. Y bueno, hay otras raíces también que son italianas, que por contado, parte de mi viejo. Me habías contado, y eso creo que es lo que enriquece a la persona, porque esa mezcla de cultura que traemos es lo que nos lleva a buscar hacia la afuera, hacia investigar, a volcar de investigar las raíces de por qué nos gusta quizás otras culturas, de por qué no solo el candombe, sino también la actuación y el canto. La verdad que no, quería comentar esto porque no puedo dejar pasar esto, que en las veces que he ido al pueblo de visita siento como que estoy en casa. Y me han recibido muy bien. Mucha gente que quizás nos criamos separadamente porque a mí me veían esporádicamente porque yo ya estaba viviendo en Montevideo y las visitas mías fueron muy gratas en aquel hotel Petit Hotel de los Masolini. De ahí nos encontrábamos después con una barra que se llama La Dolombé. Tocaban muy bien el tambor, siguen tocando y siguen habiendo gente, referentes de esa Dolombé. Te podría nombrar un montón, pero me viene ahora los Masolini porque son los que, digamos, los siento como familia, como primos, porque nos dieron un lugar. Nos dieron un lugar siempre, nos han recibido. Y bueno, mucha gente ahí, que linda, que la quiero aprovechar para saludarlos, que seguramente van a ver el video. Charo, hay un montón. Moyano, un montón de gente. Te cuento que yo soy la primera en nacer junto con mi papá acá en Montevideo. Mi familia viene de Andrés Soriano. Ah, mira que bien. Tienen también un origen indígena. Toda la familia se trasladó hacia Montevideo y bueno, yo junto con mi primo, los primeros en hacer acá, estuvimos en Pando, yo en la zona de Montevideo. O sea que el campo empezó desde hace un tiempo a volcarse hacia nuestra ciudad, a traer sus raíces, a traer su conocimiento, a traer su cultura. Creo que para que nosotros como buenos pájaros voladores y cantores... Soñadores, sobre todo soñadores. Le transmitamos a la gente un poco de esos versos para que aprendan a volar. Bueno, la verdad, lo que yo recuerdo y creo que a partir de ahí me nace es que el abuelo creaba todos los cuplés y tiene que ver mucho hoy. En Montevideo está la murga... metele que son pasteles. Él hizo cuplé de metele que son pasteles, si te perdés chiflame. Y todo eso se ve que de alguna forma quedó arraigado en la gente. Y bueno, y hoy por hoy se expresa, sentir que se expresa todavía sus palabras es espectacular. Yo creo que ni ellos saben de dónde viene. Ni ellos saben de dónde viene. Son pasteles. No, hay uno que sabe. Hay uno que sabe porque yo lo encontré. El metele que son pasteles viene de nuestra querida Marcela. Sí, es verdad, sí, es verdad. Y bueno, y justamente muchos de ellos, de los que integran, vienen de Mercedes. Así que bueno, nosotros estamos ahí en Soriano, Dolores, ¿no? Pero es la misma gente ahí, digo, se han hecho vínculos tanto de un pueblo con otro. Tenemos muchas historias ahí, muy cómicas también. Y te voy a contar una. Con mi hermano tenemos que llegar a un desfile y no quería ir solo. Eran los primeros desfiles. Entonces digo, le invité a él, que él no se prendía mucho con el tema del candombe, pero dice, te acompaño. Eran los primeros celulares que habían, aquellos ladrillos. Cuando estábamos en Tres Cruces, que ya existía Tres Cruces, y dice, ya voy, no venía, el ómnibus tiene un horario para salir, dijo, nos vamos, te aguanté hasta acá, me subo, y cuando subo lo veo venir corriendo por el andén, ahí quedó, llegué yo primero a Dolores, al final me fui solo, y él vino el siguiente ómnibus que salió inmediatamente. Pero no solo termina ahí, lo hicimos bailar, disfrutar, llevó uno de los trofeos, que llevó la estrella, se le desarmó la estrella, se quedó con la estrella en la mano, pero la verdad que la disfrutamos. Y la vedette y esa comparsa nunca habían tenido el premio que tuvieron ese año. A mí, según los jueces, no me podían premiar porque yo venía de las llamadas, pero sí la vedette salió elegida. Y no, pero no termina ahí. El chiste termina en que nosotros estábamos por partir ya, después de 5 días habernos quedado, pues nos entusiasmamos, nos quedamos como una semana, y dice el guarda, por favor no se me pierdan, que ya se me perdieron el otro día, los quiero acá. No, no hay problema, ponga las valijas ahí, pusimos las valijas ahí, y mi hermano dice, voy a comprar cigarros y voy a ir a cargar el termo y el mate y arranco. 5 minutos, o sea, faltaban 10, 15. Fue en 5 minutos, salió y digo, lo voy a llamar, porque y caminé hasta la mitad de la plaza y cuando me doy vuelta el ómnibus ya no estaba. No, pero no termina ahí, viene un Monza, un muchacho que no sé ni quién es hasta ahora, hay gente que lo reconoció, yo todavía no sé quién fue, dice el pibe, están perdidos, uno corría por la plaza para un lado, el otro corría para el otro, y viene este muchacho y dice, suban que lo llevo, vamos a alcanzarlo. Y nos fuimos hasta la costanera, que supuestamente iba a pasar por ahí el ómnibus. Cuando fuimos a la costanera, estaba cerrada por arreglos. Quiere decir que por ahí no pasó. Otra vez volvimos a Dolores, pasamos por Dolores, nos metimos por un camino largo. Y allá en una parada, un parroquiano ahí dice, ustedes buscan el ómnibus, me acuerdo, con el puchito en la boca, tranquilo, fumando en la parada. Dice, vaya adelante. Hace como 10 minutos que pasó. Nos subimos al auto de vuelta, seguimos y lo alcanzamos. Se veía un puntito. Cuando llegamos, le hicimos seña al ómnibus, paró el ómnibus, no entendía qué pasaba, que el auto lo paraba, baja el guarda, tenían que ser ustedes, dice, ahí subimos al ómnibus y llegamos a casa, por suerte. La verdad que es divino, y no, y he ido varias veces más y he disfrutado, y cada tanto me doy una vueltita por ahí. La verdad que siempre muy bien recibido. Es lo que tiene nuestro interior. Creo que hasta hoy la gente observa esa calidez, ese abrazo fraterno y esa sonrisa ancha que nos enorgullece en todos lados, ¿verdad? La verdad que sí, la verdad que sí, muy disfrutable. Y es una cosa que uno la transmite a quien le rodea. Hoy mismo estamos rodeados de un montón de gente que después de después de grande, decidieron arrimarse a lo que... ¿Qué está haciendo Ricky? ¿Por qué se mete en el candombe? ¿Qué es lo que lo llama? Y bueno, y hoy logramos, hace unos poquitos días, bautizamos una mamá vieja. Sí, sí, disfrutable, la verdad. Muy feliz, la pasamos muy bien. Y así sucesivamente se va sumando gente, siempre. O sea que el crear una gran familia... No importa de dónde, no importa el origen, sino todos motivados por este mágico son. La verdad que sí, la verdad que sí. Sí, decime. Porque a veces lo que marca, me animaría a decir a los grandes seres, si me lo permitís, es esas instancias difíciles que transitamos en nuestra infancia. Bueno, sí, sí, sí, te referís. ¿Lo regalás? Sí. ¿Y lo compartís? ¿Cómo no? Porque nos puede servir para motivar a algunos niños que hoy están viviendo momentos difíciles y para que sepan que se puede. Bueno, la verdad que yo era muy rebelde. La oveja negra de la familia y en algún momento tuve que decidir salir de casa o tratar de buscarme mi futuro. De alguna forma, terminé dando vueltas sin saber hacia dónde iba, pero siempre encontraba un lugar. Siempre encontraba un lugar, una actividad, algo que generara, obviamente, una entrada. Me acuerdo que llegué hasta a vender productos de limpieza y le hacía trabajos a los vecinos. Y de así, de a poco, fui encontrando un lugar. Un día encontré la casa que fue donde terminamos formando una familia con Silvia. La reformé, la señora se dedicaba a los Boy Scouts y me dijo que si me quería quedar, me hizo, en aquel entonces eran 190 pesos por mes, 190 pesos por mes, una ganga, claro, malos gastos y todo. No sé si en ese tiempo Sí, era poca plata, sí. Yo creo que un alquiler en ese entonces estarían los 700 y pico. La mujer me cedió esa posibilidad con la idea de que a futuro pudiéramos comprarla. Pasaron años, Silvia la verdad que siempre me ayudó mucho en el camino, es una compañera de fierro. Terminamos comprando la casa, para abreviarte. Sí. Hay una gran mujer, es verdad, sí. Es verdad. Hay que sacarse el sombrero porque son esas compañeras que sostienen, que no te dejan caer, que te levantan. Y cuando estás en el apogeo, no te ponen la patita y te permiten disfrutar. La verdad que sí. Gracias a tu. Sí, la verdad que sí. Y bueno, y se tuvo que bancar muchas cosas porque la noche bohemia no es fácil. Bueno, por eso mismo yo. Quizás dejé muchas cosas. Yo en un principio intenté salir con los Adam. En ese entonces los Adam era Hugo Legrone que dirigía. Estuve con un montón de muchachos que hoy cantan cumbia, entre ellos Pablo Cocina. Llegó Pablo Cocina y se fue Ricky. Porque, claro, llegaron dos pibes que la verdad la rompían. Y ese periodo, ese ratito que estuve, pude conocer muy linda gente. Me quedé con muchas ganas. Y por eso es lo que viste el otro día, que se me dio por subirme. Vamos a pedir que nos regalen los temas, porque este hombre transmite una alegría con esta voz impresionante. Entonces, yo soy una de las convencidas de que la gente, el artista y la voz la saca del corazón. La verdad que no sé, me nace levantar la fiesta siempre y tratar de ver a todos alegre. ¿Qué es eso? Porque se notó, la gente no quería que te fueras. Sí, siempre pido permiso y respetuoso voy, y por ahí a la gente no le puede gustar el tema, pero la verdad que sí, se prendió. Todo el mundo, y incluso querían que siguiera la fiesta. Sí, sí. No, pero yo me debía al respeto de que había hablado con quien estaba para subir. Y me pareció que de lo que correspondía, le digo, subo 3 minutos y bajo. Subí 3 minutos y bajé. No olvidemos que venimos de una pandemia donde mucha gente se ha visto aislada en sus hogares. Se ha ido apagando. No, nos distanció, realmente nos distanció mucho, mucho. Al abrazo, al beso, a la alegría, a sonreír, a poder juntarse en algún rincón y poder bailar y expresar. Hay una necesidad de eso muy grande. Y bueno, y creo que eso se denotó el otro día porque había una algarabía. Había hambre de alegría y tú supiste llenar esos corazones. Yo creo que entre todos. Yo siempre digo que es entre todos. ¿Sabes por qué digo? Siempre digo que es entre todos. Como una de las vocaciones que tengo ahora de concejal, porque creo que sabes que bueno, fui electo nuevamente. Y gracias a la gente, la verdad que cree en mí porque la verdad que mi idea es siempre mejorar el medio ambiente, que el vecino se sienta cómodo, y yo lo reflejo en esto también, igual que en la igualdad de género. Estoy en una comisión de igualdad de género del municipio CH, que lo que yo siempre digo, que todo lo que escribo y lo que hago y lo que se me ocurre hacer, que a la gente le gusta, es porque es una creación que se da entre todos, por tu expresión, por lo que necesita la otra persona. Yo no subestimo qué es lo que quiere la otra persona, me pongo en el lugar de la otra persona, y entonces de ahí salen las ideas. Yo no pienso solo en mí, ni cuando escribo, ni cuando canto, ni cuando río. Trato de que los demás se sientan cómodos con lo que yo hago, y que realmente les sirva y le dejen por lo menos un mensaje también. Que sabe tomar del aire el deseo de la gente y transmitirlo, volcarlo y volverlo a realidad. Es un trabajo. Sí. Mi perdón. Que no todo el mundo puede hacer. Porque hay que tener la fuerza y la fe. Hay que tener las ganas, hay que tener el tema. Yo pienso que se nos ahogó, se emocionó. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Ah, está. Arranca otro. Sí, es verdad, soy del buceo. Estaba escuchando que soy llano, Sí, justamente yo tengo toda mi vida dentro del buceo, salvo algunas veces. Me animé a salir, la prueba me la tomó Alvarito Larraura y Guadalupe, que era compañera del liceo de mi señora, y estaban ensayando en ese entonces en el Club Miramar, y me dijeron, bueno, si querés bailar no te vas a quedar con las ganas, vení, vamos a ver cómo bailás. Y bueno, hice una prueba ahí, y me dijeron, bueno, se imprime, quedás, y ta, era mi primera experiencia. Y bueno, y llegué tarde, ¿no? Como solía hacer durante muchos años, llegar tarde a las comparsas y quedar. Y así me acostumbré durante mucho tiempo, salvo estos años últimos, con la restauración o con, como se llama, con la fuerza, que la verdad que le tengo que agradecer que este año me dieron un lugar espectacular. Sí, hace poquito. Sí, salí con la restauración, Alejandro era uno de los... Y con la fuerza, Popeye. Y te puedo nombrar Alejandro y un grupete muy lindo, Jesse López. Y la verdad que fui bien recibido también. El día que llegué a la fuerza, un poco extrañando lo que era mi lugar, porque estuve tratando de ensayar con más que lonja, pero ya estaba muy bien armada, ya tenían bailarines, ya tenían todo el cuerpo de baile ensayado porque la pandemia hizo eso también. Se prepararon, cortaron y arrancaron los mismos. Entonces era muy difícil hoy encontrar un lugar para mí dentro de las comparsas, porque ya estaba como armado. Pero lo logré, llegó a la fuerza, me senté ahí, me dijeron, venga que lo vamos a probar lo mismo. Digo, te vamos a hacer, esta vez me lo dijeron de otra manera, te vamos a hacer bailar un ratito. Con respeto, la verdad, divino, me hicieron bailar, quedé, y bueno, que se hace totalmente diferente y más profesional. Últimamente no es que voy al último día y bailo. Primero que es una falta de respeto a los compañeros que realmente hacen el esfuerzo todo el año. Y bueno, yo llegué ahí con un tiempo de anticipación, digamos un buen rato. Pude ensayar, le dijeron cómo iba a ser, dónde iba a ir, con quién iba a bailar. Y todos esos ensayos me fueron dando la fuerza, porque realmente yo sufro mucho de las piernas, de todo. No lo cree nadie. Si le digo que me duelen las piernas y me duele la cabeza y la columna, cuando salgo, mi señora mismo cuando llego a casa dice... No te puede doler nada, sí, me duele todo, pero cuando llego ahí es mágico, realmente es mágico. Lo dijo una vez, ¿cómo se llama? Julio César Canela, lo dijo. Vos entrás a Isla de Flores y no sabés lo que te pasa, pero cuando querés acordar estás del otro lado y te bailaste todo. ¿Tá? Y él lo demostró, porque estando enfermo lo hizo. Y yo realmente, yo creo que me pasa algo de eso. Yo cuando salgo que no camino de ahí adentro. En los últimos años hay mucha competencia, hay muy buena calidad, sean las comparsas como las grandes, ¿no? O sea, y se notó este año mucho. La verdad que la fuerza hizo un trabajo espléndido. Tenías que ver el orden que tenían. Tú te encargas de los bailarines, tú de la cuerda de tambores, tú de la puerta, tú de los stickers, tú, todo el mundo tenía su lugar y un orden que tenían que ver, tenías que ver cómo trabajaron esta gente. Con respecto al cuerpo de baile, no saben lo que trabajaron. Lo que pasa que no se vio reflejado en la filmación, porque la filmación de este año a la fuerza no fue toda completa como las otras. Entonces hubieron casos que se mostraba todo y hubieron casos que no se mostraba tanto. La gramilla ha trabajado un montón. Ahí tengo que recordar a Jorge, que me recibió muy bien y también me dio... Parece mentira, ¿no? Que uno dice, pero che, venís del quinqueño y te tienen que enseñar algo, sí. Yo lo acepto siempre. Y Jorge me enseñó mucho, que es un gramillero, que la verdad que, aparte que ha trabajado muy bien con el tema de la ropa, lo hace él, lo volvió, resucitó. Jorge hace una ropa muy linda, que fue la que le hizo a la mamá vieja en estos días, preciosa, que después vamos a poner imágenes abajo del video para que las vean. Y la verdad que me dio a entender, vos tenés que hacer esto y esto, sos el artista, parate, no te dobles, hace esto. O sea que yo la verdad, me dio unos piques que me sentí tan bien que me emocionó, realmente me hizo llorar todo lo que me dijo. Y de ese día en adelante, muchas cosas cambiaron. Y lo que entiendo, que hablábamos de lo profesional, cómo se tiene que trabajar. Fíjense que salió en un lugar 17, imagínense cómo trabajó la primera. Hay gente que no durmió. ¿Cómo trabaja todo un equipo de comparsa importante. ¿Cómo trabaja la comparsa? ¿Cómo trabaja la comparsa que realmente logra lo que logra? El transmitir el saber, el candombe y el latín, ya te digo, a veces es de unos pocos, pero no es que no puedan todos, es que se tiene que animar la gente, que a veces es lo que le falta, esa persona que te da el empujoncito y te dice, vos podés, y a partir de ahí sí. Crees en ti, cuando empezás a creer se da la magia. Yo voy a recordar unas palabras de Popeye, pocas palabras, porque él tuvo una charla muy importante con nosotros antes de salir, pero dijo, lo que nosotros hicimos hasta ahora ya lo hicimos, ahora ya se viene el día que hay que salir a romperla, nadie es mejor que nadie, el que toca un poco más que otro, no nos fijemos en eso, quién tiene más, quién tiene menos, no, él decía que el lugar no lo perdía nadie, o sea, solo nosotros mismos, o sea, que había que cuidar ese lugar, y realmente... por respeto a todo lo que habíamos hecho, había que plasmarlo en la cancha, y yo creo que se hizo, y se hizo con mucha alegría, y se logró subir un poquito del lugar donde estaban, y yo pienso que va a lograr mucho más. La Fuerza es una de las comparsas que le debo mi respeto, sé que hay muchas y muy buenas, pero le tengo que ser agradecido porque tuve mi lugar y vi cómo se trabaja realmente, con mucho esfuerzo, todos los días, desde dentro, es mucho lo que se hace, y lo ha hecho muy bien, hicieron muchos eventos que realmente lograron con eso obtener las telas, autoabastecerse, porque no es fácil, no es que viene alguien y... No, y más en esta situación que vivimos, que estamos viviendo en una crisis del COVID, y que después de eso como que... se perdieron hasta sponsors, se pierde un montón de cosas, sí. De contactos, un montón, y hay que salir desde abajo. Es donde vemos al vecino, ¿no? Y el vecino. Que te hace este aporte, que te suma, que aunque a veces te gafa, es un poquito, ¿no? Hace una fuerza tan grande que quizás la gente no toma conciencia de lo que empieza a hacer cuando se une. Yo tengo una amiga en Salinas que cuando bailamos, ese es un poco el tema de las chicas y a veces un poco el tema de los celos. Entonces cuando nos juntamos a bailar hace años, ella venía con chicas que venían de otras comparsas, nos invitaban, decían, chicas, ninguna paga a la otra, porque juntas se potencian. Y lo llevo diciendo tantas veces, ese grupo hoy, que es un grupo de amigas, cuando vamos a ayudar a otras comparsas, sentimos que juntas nos estamos potenciando. No, y eso se refleja en el momento de expresar. Si la comparsa está unida, se refleja realmente. Y yo acá noté, en serio, sinceramente, y no es por pasarle la mano por el lomo ni nada, yo sentí que estaban muy unidos, que realmente estaban haciendo un muy buen trabajo, y la verdad que, ¿sabes dónde se siente? Capaz que no ganas el primer premio, pero sí seguramente lo vas a disfrutar. Y se disfrutó a pleno. Y bueno... la vedette sacó el primer premio, increíble, ¿no? Pero es así, es meritorio. O sea, algo se logró importante, ¿está? Y y creo que vamos en muy buen camino. Estando juntos, como equipo, como familia candombera. Yo ahora, viste que formé un grupo que se llama La Delantera, ¿está? Ese grupo de la delantera que no está queriendo sacar personas de ningún lado, simplemente están de pasada, de visita, nos contactamos, nos comunicamos, hacemos eventos, pero eventos a beneficio, la mayoría, y ahora arrancamos a beneficio y va a ser así en todo lo que se pueda ayudar, está la delantera. Te agradezco porque si bien me comentaste que cuando ibas a cambiar el nombre a la delantera, sí, o sea, sí. Que en ese momento la ibas a bautizar. Sí. Después hemos estado un tiempo distanciados, sí, sí. El COVID, hasta que yo te llamo. Que en realidad iba a ser de partener. Para Iba a ser de partener. Y yo preferí agrandar un poco más la cosa y hacerlo la delantera, porque sabemos que de los tambores para adelante hay mucha figura. Están las chiquilinas que expresan muy bien lo que hacen, se esfuerzan para estar como están ahí, las ves. Y merecen expresarse. Me pasa con mucha gente que también no lo logró o quedó afuera de una comparsa, o que, como ahora en el caso de Susana, que le gustó para ser mamá vieja, es algo que quiso hacer toda la vida y lo logró. Quiere decir que hay mucha gente que tiene eso guardado y que tiene ganas de expresarlo, y por eso la delantera se formó. Se formó con la idea de que la gente que quiera expresar va a tener su lugar y lo va a expresar. Obvio que va a haber un orden, obvio que todos van a pasar, según mi idea, por al lado de los tambores para que lo disfrute. ¿Por qué quiere la gente estar cerca de los tambores? Porque los tambores cuando suenan te hacen vibrar, y cuando más cerca están se disfrutan más, ¿está? Pero hay que respetar un cierto orden que ya viene de vamos. Sin salirnos de eso y sin cambiar la historia, que ahí viene lo de la parte de la mujer, que ahora te lo voy a decir, yo quiero que se abra la comparsa al medio y que disfruten y vayan y vengan varias veces por entre medio de los tambores, para que todos realmente disfruten lo que buscan, estar cerca del tambor y expresar lo que sienten, ¿está? Bueno, y después de varias veces hacerlo, obviamente que seguiremos formando lo que es una cuerda de tambores, la vedette, que para mí la vedette es importantísima, y los destaques, la gramilla, que tiene una historia espectacular, el escobero. ¿De qué? Y bueno, yo la verdad que yo respeto eso. Yo eso se lo dejaría a Jorge. Sí, a Jorge, porque Jorge está en algún momento por venir y me parece que Jorge sería... Claro, claro, sí, porque es él, para mí es el maestro. Para mí es el maestro. Sí, te puedo decir que enseña muy bien lo que es la expresión de la gramilla. Lo vi, lo pude palpitar y sentirlo muy de cerca, que él le da todos los tics a la mamá vieja, de cómo, no, sí, es como que la mamá vieja como que se hace desear, y que el hombre es fatal, el gramillero es fatal y se quiere escapar. Toda esa parte yo se la dejaría a Jorge, que Jorge te lo expresa de otra manera, ya va a venir, ya lo va a hacer, y me parece que es el lugar que le corresponde. Claro. Ah, del tío Ricky. Bueno, del tío Ricky, bueno, ahí me... Un segundo. Bueno, lo del tío Ricky es porque yo cuidaba menores. Que, bueno, de una dependencia de Linao. Perdón. Y... Sí. Y esos pibes venían con muchos problemas de la calle. Muchos. Tanto de que una mamá, poder llegar a entender que una mamá venda un chiquilín, es muy fuerte. Pero, permiso. A veces las lágrimas son los ríos de la vida, ¿verdad? Y cuidarlos a ellos me enseñó mucho. Por eso hoy escribo lo que escribo. Yo creo que por todo lo que he vivido, escribo. El tiempo mío en la calle, el tiempo mío de sufrir y no lograr, porque abrías un libro y te decían, ay, abre las puertas a tu futuro y compra tu casa. Y si tenés un terreno, si tenés esto, te damos aquello. Si no tenés, si estás buscando. Y de ahí llegar con mucho esfuerzo y durante un periodo muy largo por lugares por los que la verdad que transité, entre ellos este trabajo de cuidar a los menores, me enseñó mucho. Los chiquilines, ahora que me recuerdo, venían con una problemática muy grande. Fue cuando surgió lo de la pasta base. Lamentablemente entraba un pibe que era, no lo conocías, era un esqueleto, realmente en una situación crítica. Los primeros días eran caóticos para poder sacarlo, alejarlo de lo que estaba, era muy difícil. Se sentía encerrado, se sentía que no tenía lo que él quería, se quería ir, ¿dónde está mamá? Se acordaba de todo. La cuestión que después de un tiempo de alimentarlo, de cuidarlo, de enseñarle que tenía que volver a bañarse, a prolijarse, que tenía que tener una cobija, una cama, donde descansar, vincularse con los pares, se reponían y cuando entraban eran una persona y cuando estaban por salir eran unos pibes divinos, hermosos, que realmente se ganaban el cariño. Y ahí surgió el tío, porque yo no le puedo decir soy papá, sí, el tío. Entonces de ahí surgió el tío Ricky, tío, y quedó el tío Ricky. Y fue una experiencia muy linda, difícil en un principio, pero fue linda. Yo hoy la veo como algo lindo porque fue lo que me despertó de hacer más por la sociedad. Uno tiene hijos, Da un poquito de miedo verlos recorrer las calles sabiendo que se va a encontrar con algún pibe de estos. Lamentablemente, tengo que decir que se iban y al mes volvían. Y volvían irreconocibles. No era peor que la primera vez. Y entonces no entendés todo ese trabajo que uno hace para que estén bien. ¿Qué pasó? Se olvidó a los dos días que salió. Y por eso es importante transmitirle a los jóvenes que esto tiene un periodo. Si recién arrancaste a consumir algo muy fuerte, hay que dejarlo. Al ras, liberate, porque después que te atrapa y después de cierto periodo parece que no te quiere dejar más. Sí. Y no te deja avanzar. Entonces, por ese lado, la verdad que viví unos momentos que, bueno, sí, pero estoy feliz de que aprendí mucho y que hoy puedo transmitírselo a muchos pibes y a mis hijos, fundamentalmente a mis hijos, que por suerte, la verdad, los dos salieron muy estudiosos, están en casa, son mi vida, y creo que todos los que tenemos hijos es la vida de uno. Tengo que conocer a uno de ellos que... Ah, bailó. Que bailó. Bailó. Bailó por la Pacumpa. Y esa sonrisa, esa frescura, o sea, realmente te habla del amor que tiene ese hogar, porque pienso que ese ser es así porque tanto yo como tu esposa... La dulzura viene de por allá, de Silvia, no es mía. La dulzura viene de Silvia. Silvia se nos esconde y no habla mucho. No, sí, ya. Vamos a robar un par de palabritas después a mamá y a la Silvia. ¿Por qué ese hombre, en sus pasos... Salió corriendo. Se borró. Bueno. Sí. Creo que esta mujer te llena con esa dulzura que tú transmitís, ¿verdad? Sí. Quizás ella la vuelca a ti. Bueno, yo ya la conocí cantando en un grupo. En el grupo CAM se llamaba en la época de los Parchís y de Menudo. Y yo cantaba en Mercurio en un grupo que era un estilo de Menudo. Me comí tantas películas de los Parchís para conquistarla. Bueno, vino Pequeño Río. Vamos arriba, pasá para acá. Arriba. Bueno, un grande. Permiso, buenas noches. Pequeño Río. Preséntese, Pequeño Río. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Gastón Silva. Pequeño Río artístico, y bueno, vinimos con la mini comparsa Mi Pequeño Gran País a decir presenchi. Bien. Qué tipo alegre. Muchas gracias, Gastón. Las gracias son mutuas. Hoy estamos acompañando acá al tío Ricky, donde tu presencia con los chicos, con los tambores, va a permitir ahora un ratito nomás sonar una música suave de fondo y después que la noche día. Para que el tío Ricky exprese no solo su baile, sino también un poquito de su canto. Me encanta. Y te vamos a dejar la invitación extendida, la puertita abierta, para una futura entrevista sobre tus noches, tus días de Gustavo el Cuarto. Qué lindo. La magia de los eventos de las bodas. ¿Qué viviste? Entonces la vamos a dejar acá. Sí, claro. No quememos de tu actividad, que la vamos a poner en la próxima. Para cuando vengamos. Cómo no, con mucho gusto. Esa sonrisa. Y la radio no la van a ver, pero capaz que el tío de que ese día nos regala su presencia y te transmite. Sí, obvio que lo vamos a hacer a ver. Sí, yo vengo también. Bueno. Corazón, yo te voy a pedir que si vos enmás, poniendo una musiquita de fondo. Me encantó, me encantó. Bien. Con su permiso. Bueno, te decía que me comí un montón de películas de los Parchís. Sí, de los Parchís, que hasta ahora enamoré con Tino. Chis, Parchís. Y ella que cantaba, somos, ¿cómo era? Can. Y mucho nos gusta saltar y bailar. Y lo que decimos, poder expresar, tenerte de amigo. Y cuando señaló, y señaló tenerte de amigo, dijo, es a mí. Nunca es a mí. Y con mi primo estábamos, sí, mirá, Isa, que tiene los colores así, aquella, la otra. Y de atrás nos hacen así. Estaban el padre, el tío, dos gurises. Hicimos así por abajo los asientos y nos fuimos, bueno, me acuerdo. No hay problema. Me mojé mucho. Y se ve que la Sí. Es que hoy día pasa eso. Sí, obvio que sí. Bueno, la cuestión que yo trabajaba de cadete en una farmacia. Y acá la amiga venía a comprar algo a la farmacia. Y yo a mí también me daba mi vergüencita, no te creas. Había toda una vitrina que yo el reflejo reflejaba donde estaba ella comprando. Y la miraba de acá. Y iba y le contaba a mi mamá. Le contaba que había visto a la del grupo acá, que me encantaba, que no sé qué. Bueno, la cuestión que me dice mi madre, vení, había llegado de la farmacia, vení, que en la tele están dando el grupo ese que te gusta a vos, mirá, ahí está la que te gusta, y miro así, digo, bueno, cuando termine la grabación, mamá, tengo que comprar una tarjeta, algo. Algo tenía que llegar. Compré una tarjeta, le puse, de ahí quedó Ricardo 82. Digo, está, cuando termine la... Esto arrancó para propio y la veo. Caminé 3 cuadras. Resulta que ella también lo estaban viendo porque era una grabación. Y pregunté en una de las casas que yo sabía que vivía y pasa una de las rubiecitas de Carmen corriendo hacia la casa de enfrente donde vivía, porque era Carmen, Anita, Andrea, Miguelina y Silvia. Ese es el grupo. Ella era la última, la S. Llego y digo, bueno, si están ahí, yo golpeo. Y me miraban por la ventana y me miraban, pero no salía nadie. Al final sale uno de los personajes ahí y dice, ¿qué es lo que querés? Y yo vengo a dejarle esto a la chiquilina y le dejé la tarjetita. Y bueno, a futuro, poco a poco, no hablaba, ahora no hay quien la pare. Se esconde, pero no sabe lo que... Sí, en casa no sabe lo que habla. Y la verdad que a partir de ahí, bueno, yo empecé a trabajar en el Jardín de las Comparsas también. Yo limpiaba el jardín, por eso conocí a Rosa Luna. Yo limpiaba el Jardín de las Comparsas todos los días, el tablado de José Mega, que tenía los camiones que iban a Brasil, de eso siempre me acuerdo. Y muy atentos ellos, siempre me dejaban pasar a mí y dejaban pasar a ella. Entonces yo, otra de las cosas que quise hacer bien, langa, le digo... Te invito a que vengas al Jardín de las Comparsas y a disfrutar, yo te hago pasar. Y decís, son parientes míos. O sea, no embocaba una. Pero en esta que creí que la iba a embocar, me preguntan las chiquilinas. Me dicen, ¿pero qué edad tenés? ¿Qué edad tiene tu primo? ¿Qué edad tenés vos? Y yo nada, no quería decir, porque yo me sentía como más grande. Digo, va, están, me corren, me fletan. Y bueno, me preguntan, ¿qué edad tenés vos? Y yo, calculando la edad de ella, le digo, 14. Me saqué unos añitos. Y tu primo, 16 igual que yo. Y ahí arrancó mi mentira hasta ahora. O sea, siempre con esa metida de pata, pero igual, la conquisté. Acá estamos, se armó un grupo muy lindo. Ya están sonando los cueros ahí. Pero acá se están empezando a llegar la música. Divino, divino. Bueno, la verdad es mágico. Me hace sentir mucho, me hace recordar a esa Rosa Luna, siempre. Que tuve la oportunidad de tenerla después de grande muy de cerca y de permitirme estar cerca de ella y disfrutarla. Un pequeño instante fue. Porque había mucha gente, yo era un pibe y había mucha gente alrededor de ellos que como que no te dejaban acercarse mucho. Y bueno, y la verdad que uno siente como un palpitar, unas ganas de moverse. Yo ya me quiero mover. Es algo que se siente en la sangre. Es algo que nosotros heredamos realmente. Vos decís, no sé si no tenemos el color, pero creo que es inexplicable lo que se siente. Lo que se sufre cuando uno no baila. Sí, espectacular. Mamá, mamá, la escucha. Ay, acá está mi mamá, por suerte. Como madre mía, la experiencia. Tremendo. Bravo. Bravísimo. Valió la pena, ¿verdad? Sí, y lo que ves hoy. Ay, nada que ver. Yo en este ruido quiero decir algo. La verdad que le agradezco al camino y a la vida por tener las personas que tengo alrededor, pues bancarme, porque tengo mi tanada también, y bancarme y acompañarme todo este trayecto, me hicieron ser lo que soy realmente. Las vivencias, tenemos mucho para hablar, mucho, que después lo puedo agregar al video, pero tenemos mucho, mucho para decir de lo que uno vivió. Ah, sí, de verdad. Sí. Sí. Sí, hay mucho para decir, realmente. Sí. Bien. Impecable. Vamos a bailar. I'm going to go to the hospital. Estamos transmitiendo en directo, justamente con la cuerda de tambores. Esto es todo el mundo bailando y bueno, es la realidad de lo que es carnaval de aquí, del Uruguay. Vamos a seguir escuchando esa hermosa cuerda de tambores. Ah! Y el coro jarajaja, tamboriles, tamboriles, ¿dónde está el micrófono? Tamboriles que ya suena, y hacen repicar los parches, los morenos de mi tierra. El piano burum bum bum bum bum bum bum, el repique cha cha cha, el chico viri el piano burum bum bum bum, el repique cha cha cha, el chico birim bim bim y el coro jarajaja, y el coro jarajaja, y el coro jarajaja, y el coro jarajaja. Bueno, como verán, hoy es una noche atípica, llena de magia, donde los invitamos a viajar por las calles del conventillo Medio Mundo. Gente, cierren los ojos, ahí donde estén, Argentina, Brasil, Panamá, Estados Unidos, donde quiera que nos estén escuchando, los invito a este viaje al corazón por el recuerdo del conventillo Medio Mundo, con la voz de una grande. Muchas gracias, un placer transmitirles acá a nuestro paisito y al resto del mundo, desde este lugar tan emblemático como el Bar Esmide. Así que acá le deja mi pequeño gran país la mini comparsa, con la voz, quien les habla, Beatriz Rodríguez, y al frente de Gastón Silva, el director de la mini comparsa, y unos hermosos percusionistas y una hermosa bailarina. Y ahora le vamos a dejar el tema Baile de los Morenos, cutucutumbamba, Baile de los Morenos, cutucutumbamba. Ya los negros se alborotan, el candombe comenzó, con la loca bien templada, me alegra el corazón. Quiebra el negro las caderas al compás del milongón. Tucu tucu tucu tucu tumbamba, tucu tucu tucu tucu tumbamba, repiquetean sobre la lonja del tambor. ¡Ahí va! Sanonero se alborota, el candombe ya llegó, con la lonja bien templada al compás del milongón. Viene lento la cadera al compás del milongón. Tucu tucu tucu tucu tumbamba, tucu tucu tucu tucu tumbamba, baile de los morenos que siempre vivirán, mientras los tamboriles nube y alrededor, nube y ahí en el cielo que va cubriendo el sol, porque viene San Pedro a escuchar el tambor. Suene fuerte las locas, va siguiendo al compás, que viva la esperanza que se llena al bailar. Baile de los morenos, cutucutumbamba, baile de los morenos. Tutucutumbamba, Tutucutumbamba, Tutucutumbamba. Pero qué rico. Ahora le vamos a dejar un tema muy emblemático, que es que en este 2020, 2021 y 2022 estamos en la pasarela del Resistiré y en forma de candombe, porque está hecho en varios modelos, en español, en todas las, ¿verdad?, melodías. Ahora lo hacemos al ritmo de candombe Resistiré. Y dice así, mi gente. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revele los recuerdos y me ponga contra la pared y dice: resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida sople fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los vientos y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Pa pa pa pa pa pa pa pa la. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me falta tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque lo siento de la vida soplen fuerte, soy como el mundo que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me retiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Gracias. Bueno, hermosa gente, para los que no me vieron, estoy con un obsequio lleno de dulzura de Tío Ruti. Ahora en un rato vamos a seguir con Mi Pequeño Río y una hermosa canción, un toquecito de tambor y seguimos. Para disfrutar esta noche a todo candombe con esta familia de candombe divina, llena de magia y color. Escuchen la música, porque va a seguir cantando en un ratito la malísima cantante. de mi pequeño río. Seguimos desde el Smidel con justamente desde el corazón. Estamos con candombe, estamos pasando una velada muy bien y sigue el canto, porque esto es justamente desde el corazón con Rosana Rodríguez y los invitados especiales que ha traído en el día de hoy. Estamos aguardando justamente, y acá el bailarín. Bueno, gente, acá un clásico, algo que todos bailamos, algo que todos sentimos. Ahí vienen las llamadas en este febrero, que sea candombe. No, hola, pero no sale la voz. Hola, ¿sale? Ahí viene la llamada marcando el compás. Escucha los tambores que sabrosos dan. Contagian a mi cuerpo su ritmo, tu son. Y su baile alegra el corazón. La gente se alborota al oír su compás. El barrio se enloquece y se pone a bailar. Y todos gozan al compás de los cueros, sintiendo la llamada que pasa y se va. Negro, ¿dónde está mi barba? Mi galera, el felpa, mi largo bastón. Dime, ¿dónde están mis lentes? Mi camisa raya, mi frapito. Loco, dame todo eso, porque los morenos están por llegar. Mira que me voy con ellos, porque la llamada está por llegar, eso es. La gente se alborota al oír su sonar. El barrio se enloquece y se pone a bailar. Y todo el mundo goza al compás de los cueros, sintiendo la llamada que pasa y se va. Se va, se va otra vez. Se va, se no fue, se no va, se va, se va, se va, se va, se va. Fantástico. Buenas noches. Bueno, creo que Y bueno, acá seguimos un rato más desde el Esmiel con Desde el Corazón. Esperamos que les haya gustado el programa y vamos a un pequeño corte comercial y volvemos en apenas algunos minutos. ¿Qué es el café? ¿Le pido un café? ¡Qué linda! Pero la verdad que para la pequeñez de uno, bailar con tanta grandeza era impensable. Muchas gracias. Y me hiciste un regalo lleno de dulzura. Quiero que me digas el emprendimiento de ustedes, de qué se trata, por favor, tío. Encima, cuando nos agarró la pandemia, no sabíamos qué íbamos a hacer porque quedé medio bollando ahí. Y decidí cocinar, aplicar lo que sabía. Y al principio arranqué con unas pastas flores y unas empanadas, creo que es lo que. Ahora hacemos tortas, masas, bueno, los sándwiches ni hablar, alfajores de maicena, hay una gran variedad que un día te mando la lista. Y si la queremos encargar, ¿a qué número? Y al 099-416384. La línea de la dulzura de tío Ricky y Silvia. ¡Opa! Silvia es la que pone la mano del amor en estas delicias. ¿Qué pedo que ustedes piden? La verdad que se prendió muy bien. Se enganchó, porque ella en realidad tenía su actividad. Y bueno, fuimos una mezcla de todo lo que aprendimos, de las mamás, de las abuelas, de los amigos, de los piques que te da la gente, y bueno, y las ganas. Y aparte creo que si te queda bien es porque hay manos, si no... Hay amor. Hay amor. Tío Ricky, yo le pedí acá a Beatriz Rodríguez, esta grande, que te vamos a regalar una canción para vos, que sos el entrevistado. Y Rubén, esa capela, por favor, nos sacamos el sombrero. A mi manera. A mi manera. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más. Vive a mi modo, dolor lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil recodos y más, sí, mucho más. Vive a mi modo. Esa fui yo que arremetí hasta el azar, quise perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, por el que viví, siempre viví a mi manera. Amén. También sufrí y compartí caminos largos. Perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños. Lloré y si reí, fue a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir o hay que pasar, nada dejé sin entregar. Por el que viví, siempre viví a mi manera. Gracias. Muchas gracias. Infinitamente, muchas gracias a todos los que hoy están acá, porque es la primera vez que desde el corazón sale desde el Bar Smidel, de esta esquina, que esperemos nos encuentremos muchas más veces con estos valores, con esta cultura, con esta riqueza que solo nace y se forja en los adoquines de nuestro país. Muchas gracias, gente, y los espero. A Pequeño Río, que me vino a acompañar, obviamente que no me dejó solo, la señora que quiero saber el nombre, Beatriz Rodríguez, la Belén, y hablar Andrea Silveira, una divina, y los amigos ahí, los tambores, que no sé los nombres, dígame los nombres. Junior, tambor es chico aquel, ¿no? Sí, y a los otros se me fueron para la puerta ahí. A Diego y a Matías, que ya pronto van a estar acá, y la verdad que muchas gracias por acompañarnos hoy. Y la afirmación del hombre ahí, un fenómeno, que no salió nunca. El tío Chiche, y la verdad, me emocionó realmente, qué lindo, te llega al alma. Y nada, pronto van a estar acá y vamos a disfrutar mucho del camino, nos espera para pisar fuerte ahí. Gracias, chiquilín, gracias. Los quiero. Bueno, creo que de acá cerramos con tus palabras. Vení, reina, esta noche la compartimos con Ricky, pero el cierre es tuyo. Habla nomás. Claro que sí. La emoción es nuestra por pisar esta casa. La emoción es nuestra por estar entre con ustedes y compartir este rato tan emblemático como estar reportando todos sus emprendimientos en estos momentos. La emoción es nuestra por el que nos está grabando y estamos saliendo al aire a otros lares del mundo y en estos momentos que estamos viviendo momentos tan especiales como una guerra. La música mueve el alma, mueve sentimientos, mueve corazones y es eso lo que nos deja. Y gracias a los compañeros que nos acompañan siempre en esta partida de siempre en esta, como dice el compañero, siempre en el pavimento del... Exactamente, esas son sus palabras y las copio porque son hermosas, porque me encantan. Así que tú, no sé tu nombre, Rubén, gracias por grabarnos, tu bailarina hermosa, ¿eh? Jacqueline hermosa, y tú hermosa, Jimena hermosa, y las que están, Graciela, Cristina, Silvia, Susana, hermoso. Ay, hermosa, y tienen un hermoso... ¿Sí? Ay, qué hermoso, qué hermoso. Qué hermoso, que no se pierda este candombe, que no se pierda el folclore del candombe en nuestras raíces, que son estas. Y Ricky, que lo conozco, que lo sigo siempre, que es un amor que ha pasado muchísimas adversidades y a la cual apoyo y lo quiero mucho. Adelante. Bueno, pequeño, acá Gastón Silva, un grosso, un luchador de lo artístico, que como él no hay. Él es el que me trajo artísticamente a estar acá ante ustedes y a la cual estoy muy agradecida, a la cual integro el grupo, y él hace muchos años que está en la vereda de nuestro Uruguay, y yo lo felicito mucho, siempre le pongo en el Facebook, que me encanta, porque siempre estás transmitiendo la vibra de lo artístico, que eso es muy loable. Sí, es hermoso, es verdad, y no todo el mundo lo hace diariamente, y él sí lo hace, es como un padre de nuestro, es lo que él realiza, así que lo felicito por ser como es. Muchas gracias por la palabra. Yo me catalogo, con todo respeto, yo soy un eslabón más social y cultural, no somos más ni menos, pero tratamos de contribuir con la cadena artística y con la cadena de la cultura, ¿no? Que a veces nos dan palo, ¿no? Porque uno trata de hacer lo mejor posible y con respeto, ¿no? Pero acá, con respeto, yo lo tomo de quien viene y como, mientras sea crítica constructiva, bienvenida sea. Porque yo voy aprendiendo todos los días. Y lo que me salió del alma fue el afro que todo el mundo me dice, oh, ¿dónde lo aprendí? En la facultad de la calle lo aprendí. No lo aprendí en ningún lado. Y así que somos los que transmitimos. Lo demás es carnaval. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Sí, claro, que Rubén. Claro. Bueno, muy bien. Solamente agradecerles a todos, porque la verdad es un movimiento de gente bastante importante. También presentamos y por otro lado estamos recibiendo los mensajes que vienen por el chat de la radio. Hay presentaciones de todo Montevideo, de todo el interior y aparte de otras partes del continente. La radio es el mismo interior país. Sí, es fantástico. O sea, a nivel internacional, esto es importante también porque es un reconocimiento a todo lo que es el artista popular. Claro que sí. Principalmente lo que es la Casa Negra, aunque a algunos les molesta que se diga negro. No, no, para nada. Para mí, a mí también. Es el tipo de negro, ¿no? Sí. Sí. Disculpen que te hace. No, por favor. Me encanta. Creo que va por ese lado y como hablábamos contigo hoy, conozco el museo, sé lo que es el museo, sé lo que es más o menos, y sé esas raíces que hay aquí también, ¿no? Como las hay acá, cantidad de compañeros que nos estaban llamando, mandando mensajes desde Villa Española, desde La Teja, desde El Cerro, Montevideo, desde el barrio Cordón y del museo. Mandaron saludos de Senegal también, que también es como atento ahí a la ciudad. Exactamente, un saludo a todos. Mucha gente ahí al museo. O sea, ya que comparto, ¿no? Como la sangre de la calle. Vamos a revertirla con el amor, gente. Totalmente. Y nunca de la tarde de mensajes de este jueves, de amor y de felicidad, porque el amor contagia. Vamos a la frontera, gente. Los invito a regalar sonrisas y los espero el próximo jueves en el corazón. Gracias. Gracias. A saludar. Nos regalaste una canción para la noche, joven. No, pero no tenemos. Tenemos a Capela y un tamborcito. No, que es Capela. Un tamborcito para no, ni tampoco. Dale, no, yo le acompaño a la doña ahí, sí. Los dos. Que ella amigos. Cante un tema. Bien. Y yo la acompaño, porque bien, la verdad. Vamos. Sí, esa es la que venimos. Y así, puntita con ¿qué el tema tío? Tenés ahí, algo. Yo la acompaño. Ahí va. ¿Qué es? De muchas cosas en mi vida supe aprender muchas cosas que me hicieron muy feliz. Pero yo no aprendí el canto de Señor, nunca lo pude entender. Esta transmisión, gente, muchas gracias y nos vemos. Vamos a compartir. I'm going to go to the hospital. Thank you.